Así empezamos con una banda que se llama Cirros o algo por el estilo. Esto es una banda que nació en realidad de un programa de televisión en Irlanda, la RTE, que es como la cadena nacional de Irlanda. Hicieron un reality show en donde un músico muy tremendo, Donald Lani, amigo de la casa, siempre suena por aquí en alguna de sus bandas. El tipo va recorriendo todo el país buscando músicos y los prueba y qué sé yo. Y la idea era, termina el programa, digamos, son 7 capítulos, termina el programa con un recital y graban un disco. Y esta banda, son todos jóvenes, muy jóvenes, 20-añeros. Interesantísimo el programa ese de televisión. Para el que le interesa, se llama Lorg Lani. Hay que bucear en internet porque obviamente no se puede ver en la página de la RTE porque tienen estas cuestiones legales que no se pueden ver fuera de Irlanda y qué sé yo. Pero yo lo encontré por algún lado escondidísimo. Lorg Lani, si te interesa, es una maravilla de programa. Bueno, nada, Cirros se llama el grupo, no sé, probablemente se han separado. La verdad que no le seguí el tranco. Bien. Vamos, lo que sigue ahora, los tres temas que siguen ahora son todas grabaciones que no están en discos. Vamos a mostrar como lo muy tradicional de la música irlandesa. Después, como siempre, nos desviamos, nos vamos por otros caminos. Pero vamos a, hoy empezamos muy tradicionalistas. Esto yo lo conté muchísimas veces. La forma que tienen, una de las formas que tienen en Irlanda de compartir la música, así como, Cecilia, estás mirando por encima de mi hombro. Ah, no. Yo, bueno, Cecilia de repente empezó a mirar para atrás y dije, aquí hay alguien que viene con un puñal y me... El reflejo de la... Ah, bien, bien, bien. No, yo me asusto, es un tipo que me asusto. Yo, cuando veo que Cecilia mira así con cara de... Digo, está viniendo. Nah, no pasa nada. Bueno, seguimos. Decía entonces... En Irlanda, como acá tenemos las peñas, si uno va por el norte, ve las peñas y se juntan a tocar folclore, en Irlanda existen las sessions. Las sessions son como eventos, en un principio eran organizados, no organizados, eran espontáneamente, por ahí los músicos llegaban al pub con sus instrumentos y se ponían a tocar. Después esto se fue haciendo como una cuestión más organizada, ya el pub los contrata. Hay circuitos turísticos en donde hay cosas hechas especialmente para los turistas, que por lo general es lo más feíto, si se quiere. Está bueno, si uno anda por Irlanda, sumergirse como en las partes más menos turísticas, digamos, y uno ahí encuentra las sessions que son más pulentas, si me permite un término académico. Bueno, en el 1998, perdón, una de las mejores, para mi gusto, bandas de Irlanda llamada Dervish, un par de los músicos de Dervish compran la licencia de un pub en Sligo. Esto es el noroeste de Irlanda, para el que le interese. Y los tipos, bueno, al ser músicos los dueños, empezaban a organizar sessions que estaban buenísimas. Estaban realmente muy interesantes. En el 2001 estábamos por ahí con un amigo y lo que hicimos fue estar en una session y poner un grabadorcito arriba de la mesa. El amigo es Víctor Naranjo. Seguramente no está escuchando ahora, pero no importa. Es de Buenos Aires. Tocábamos juntos. Y bueno, así que lo que vamos a escuchar ahora es más autóctono e imposible, ¿no? Es en un pub, entonces el pub se llama The Furies. En ese momento era de la banda Dervish, de alguno de los músicos de la banda Dervish. Después vendieron la licencia. Y bueno, vamos a escuchar entonces, yo según recuerdo, no me acuerdo exactamente bien, pero según recuerdo, bueno, los músicos que estaban tocando era un señor bastante viejito con su hijo, tocaban violín y acordeón. Había un guitarrista muy bueno, se van a dar cuenta de la parte rítmica de la guitarra, que suena muy interesante. Estaba Michael Holmes, que es el que toca el buzuki en Dervish. Ahí también sentadito, tocando su buzuki. Y no me acuerdo quién más. Suena como bastante desprolijo, pero así de desprolijo suenan las sessions. Así es como suena. Está como grabado así, como sonó. Nada, así que bueno, esto es lo que uno podría escuchar en un pub en Irlanda. Toda esa gente hablando, en realidad están hablando durante todo el tiempo, y yo he visto varios que se molestaban porque la música no los dejaba hablar. En realidad no es un recital ni nada que se le parezca, ¿no? La gente habla y habla y los músicos tocan. Y bueno, yo estaba ahí en ese momento como en éxtasis, pero la gente que está ahí, que es de, de Irlanda, bueno, lo ve como algo natural y muchas veces les molesta. Esos tipos hacen mucho ruido y no podemos hablar. Bien, bueno, el amigo Alfredo Farinia de Buenos Aires se reporta, está escuchando. Hola Alfredo, estaba con fiebre, me parece, así que vamos a desearle que se mejore. Y la amiga Tricia McFern también se reportó. También se reportó Víctor de Chipoletti. Creo que hasta ahora son los tres que se reportaron, que están escuchando por internet. Si alguien quiere reportarse extra internet, puede mandarnos algún mensaje de texto al, lo tengo acá anotado. El 4 hay que decirlo, sí, el 4 hay que decirlo. ¿No? ¿No hay que decirlo, el 4? ¿80-23-15? ¿Decís? Pero el 4 hay que ponerlo delante. Ah, todos sabemos que hay que poner el 4. Menos yo que soy un nabo que no lo sé. Bueno, entonces al 4-80-23-15 ahí podés mandar nada. Como siempre, amenazas varias, improperios, lo que se te ocurra. Estamos en vivo los miércoles, desde las 8 hasta las 9. Vamos a seguir, decía, con una grabación de otra session. Esto no es del 2001, es más nuevo. Es del 2011. Uno de los amigos que teníamos en Buenos Aires, que tocábamos juntos cada tanto, cumplió como el sueño del pibe para cualquiera de nosotros. Se casó con una irlandesa y se fue a vivir a Irlanda. Y bueno, yo lo uso un poco como corresponsal. Estoy hablando de Gabriel Irizarri, muy buen músico también, toca muy bien el banjo, entre otras cosas. Y hace un tiempo me mandó también grabaciones de una session en donde estaba él. Nada, quería compartir esto que es como la música tradicional irlandesa, podría decirlo en su expresión más pura, digamos. Bueno, no sé si más pura, pero bastante pura. Van a notar que en las sessions no hay que confundir. Acá uno conoce lo que es una jam session, ¿no? Qué sé yo, como que la gente se pone a zapar. En Irlanda no es que se ponen a zapar, no es que improvisan, sino que, digamos, tocan melodías tradicionales que por lo general las conocen todos. Y los que están habituados a ir a estas sessions ya tienen tanto entrenamiento que si no las saben, las escuchan un par de veces y ya se la aprenden rapidito. Van a ver que por ahí termina una melodía y empieza otra y hay como baches, porque el que empieza a tocar una melodía, todos lo siguen a ese. Entonces el tipo está tocando y después, cuando va a cambiar de melodía, nadie sabe por dónde va a salir. Entonces espera un ratito, cuando el que propuso la melodía sigue con otra, dice, ah, es esta, y ahí se prenden todos. Bueno, así es como suenan entonces las sessions. Vamos a escuchar, esto está grabado en el Cross Keys, la taberna de Cross Keys. Esto es en County Antrim, es Irlanda del Norte. En realidad es la parte británica de Irlanda, aunque en el campo esa división política no existe mucho, ¿no? Esto es bien en el centro de Irlanda, pero pertenece no a la República, sino al norte. Escuchemos entonces otra sesión. Thank you. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los... I'll have to get this right. En los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Aquí estamos nuevamente al aire. Ilan también se reporta, otro amigo, amigazo de Buenos Aires. ¿Con qué estábamos? Ah, ahí está. A veces me pierdo, tengo como esos lapsus. No me llega el agua al tanque y tengo como unas... En fin. Bueno, había mencionado en el segundo tema que pasamos que el pub... Me estás tocando los controles. Me estás tocando algo. Me cambió la voz. Sí. ¿No? ¿Decís? ¿No? ¿No me cambió? ¿Me apareció? No, me pareció que me había cambiado. Bien, está bien, no te digo nada. Me sentí de repente que me había... ¿Viste como los adolescentes que me empiezan a cambiar la voz? Me dije, me estaba dando la adolescencia en pleno programa. Bien, si Celia dice que no toca nada, sí, no toca nada. Decía, entonces, habíamos dicho que lo primero que pasamos de una sesión estaba en un pub de esta banda Dervish, que es una banda que, bueno, para mí es de las más grosas en este momento de Irlanda. Sacaron un disco hace muy poquito. Y como para presentar el disco, fueron a una radio de la BBC y bueno, tocaron algunos temas en vivo. Yo grabé esto de la radio de la BBC y vamos a compartir entonces esta grabación. Así que es una grabación en vivo. Esto no es exactamente una session, sino que es un tema que están tocando ellos ya como banda, como con un arreglo determinado y todo. En el estudio. El último disco es muy interesante. Han vuelto como a sus raíces. Es un disco, si bien nunca se alejaron demasiado de las raíces, pero en los últimos dos había como un sonido un poquito más moderno, un poquito más tirando al pop. Habían tenido los Dervish una experiencia muy, muy, muy mala tratando de participar en un contexto, el Eurovision Song o algo así se llama. Es como un festival... como si fuese un Viña del Mar o algo así, pero en Europa, y en donde todos los países participan y bueno, se elige una canción. Alguien los aconsejó, para mí muy mal, muy mal, y Dervish, que es una banda de folk, participaron en ese certamen, que en realidad ganan canciones siempre muy, muy pedorras y comerciales, y no tiene nada que ver con Dervish. Y los Dervish quisieron hacer una cosa comercial y un tanto melosa, y se quedaron a mitad de camino. Recibieron muy malas críticas, la prensa los mató, los sepultaron. Estuvieron un tiempo muy deprimidos, pero después se repusieron. Me acuerdo que Sinéad O'Connor había dicho a un diario que Cathy Jordan, que es la cantante de Dervish, era la peor cantante del universo o algo así. Los habían matado. Pero bueno, después de eso, por suerte se repusieron, y ahora este último disco vuelven a sus raíces. Se ve que se quisieron despegar del todo de la cuestión más mínimamente pop a la que se habían aproximado en su último disco, que también estaba muy interesante. Pero este disco es bien acústico, bien, bien irlandés. Vamos a escuchar un set de Reels tocados entonces en vivo. Esto lo tocaron hace pocos días, no me acuerdo qué día de la semana pasada, en la BBC de Londres. Escuchemos Dervish. Thank you. Bueno, no hay aplausos porque están en un estudio de radio. Están muy entusiasmados los Dervish. A mí me encanta cómo tocan estos tipos. ¿Qué crees que te diga? Tatum Cueto, que es un amigo de La Plata. No lo conozco personalmente, lo conozco solamente por Facebook. Ahí está escuchando y dice muy buena la Cross Keys, la sesión que pasamos anterior. Tatum también tiene un programa en La Plata, un programa de radio. Se llama Hibernia, si mal no recuerdo, y está los jueves. Después voy a poner en Facebook algún link al programa de él. Se puede escuchar, bueno, desde acá se puede escuchar por internet y bueno, y todos los amigos que se están reportando de Buenos Aires lo pueden escuchar también por internet o por... Sí, por internet, porque de Buenos Aires a La Plata no van a llegar a la radio. En fin. Bien. Bueno, se acabó la alegría. A partir de acá empezamos a descender en un tobogán hacia el más oscuro de los infiernos. Basta de alegría. No, mentira, no es así. Nada. Vamos a seguir con otro estreno. Otro estreno. El amigazo también de la casa, porque suena todo el tiempo en el programa. Hay un montón de bandas que, y ya mucho más después de 6 años de programa, que suenan y suenan y suenan. Yo trato de no repetir demasiado los temas, salvo que alguno me interese cada tanto repetirlo, pero sí las bandas obviamente se repiten. Esto es del último disco que hizo este músico Chris Wood. Es un músico inglés, un músico de la nueva camada de folkies ingleses. Esto es una canción tradicional adaptada por él, se llama The Little Carpenter, El Pequeño Carpintero. Y es una canción tradicional que cuenta como un pequeño no de chiquito, sino que es un carpintero más bien modesto y pobre, se enamora de una chica y a esa chica la cortejan todos los demás del pueblo, pero la chica se queda con el carpintero, porque en las canciones pasa eso. Si no, fuera de las canciones, nunca se queda con el carpinterito, se queda con el empresario, lo que sea, pero aquí nos damos el gusto y se queda con el carpintero. La canción es bellísima, bellísima. Y bueno, Chris Wood canta bellísimo, toca la guitarra bellísimo, y bueno, eso. Nada, The Little Carpenter, entonces... He came from the fair. He gave her his gold watch and chain and a little of his store. He gave her his silk handkerchief for to put him in. But oh, my little carpenter, what will become of him? Come the carpenter, he came so shy and slow, but in his arms a garland he brought for her to show. Now he works his broad axe all the day, he sits by her at night. And oh, the little carpenter, he is her heart's delight. The little carpenter, he is her heart's delight. Escuchando en los siete bosques por FM a las 89.1. Bien, ahí estamos al aire. Alfredo Fellini dice Dervish la banda más grande del mundo después de Kells. No sé qué es Kells. Algún invento de Alfredo será. Y Víctor Hammer puso que le gusta ese comentario. Bien. Vamos a seguir con otro cantante inglés también. Esto es de una banda, en realidad no es de esta banda, pero este cantante ahora es más conocido por ser parte de un trío que se llama Lau, un trío increíble, guitarra, violín y acordeón. Ya he pasado cosas de ellos también en esta nueva temporada, hace poquito. El tipo no solo canta muy bien, sino que toca la guitarra muy bien. Vamos a escuchar ahora un disco que hizo fuera de la banda, una canción que se llama The Purest. Yo soy muy malo pronunciando, así que por favor, la gente que habla inglés, que se relaje y que, bueno, The Purest Company, la compañía más pobre, algo así. Muy interesante esta canción. Habla en realidad como una gran autocrítica al comportamiento, se me traba la lengua a veces, y encima con palabras fáciles, ¿viste? Porque no es que estoy diciendo la palabra muy comportamiento y no me sale. Digamos, me van a bochar en el AFCA, no me van a dejar seguir con el programa. Decía, habla del comportamiento de Inglaterra para con los demás países. El estribillo dice algo así como, bueno, si nosotros tenemos que robar todo lo que encontramos para defender nuestra libertad, somos como la compañía más pobre, o como el grupo de gente más pobre, o la empresa más pobre, algo así se entiende la letra. Muy interesante canción entonces, de Chris Drever, que es el guitarrista y cantante de la banda Lau, pero aquí está sin Lau, no sé si soy clarete. Escuchemos. Thank you. the words are breathing in and out of me, and I'm standing beside you as a shadow where a man should be. I would be glad enough if wherever I might be, people would remember we're woven in this tapestry. When we steal what we can with the courage to be free, and I've found where I belong among the poorest company. Like the world, a useless spinning all round me, a country round my shoulders, its flag raised on a gallows tree. I won't let it get me down. I know there are people bind together what they do and live their lives like I want to. When we steal what we can, I'll take everything I see, and I found where I belong among the poorest. When we steal what we can, with the courage to be free, and I found where I belong among the poorest company. Ahí se iba entonces Chris Drever, The Poorest Company. Víctor de Chipolete dice, muy buena la selección de temas. Gracias, Víctor. Vamos a seguir. ¿Con qué vamos a seguir? Ah, mira, ¿sabes qué, Ceci? Vamos a poner dos temas pegados. Pasa lo siguiente. Hay una banda que se llama Fleet Foxes. Van por su segundo disco. Yo les noto una gran influencia a nivel de arreglos vocales, tipo Crosby, Stills, Nash and Young. Es una banda muy interesante de Estados Unidos, de las tantas interesantes que hay de las bandas folk de Estados Unidos. No voy a pasar un tema cantado, voy a pasar un tema instrumental. En algún otro momento pasaremos canciones de ellos, pero hay un tema que se llama The Cascades. ¿Las cascadas será? ¿Cascades? No sé. Puede ser. Vamos a ponerle que sí. Ponerle que sí. Es un tema instrumental que está en su último, en su segundo y último disco, es un disco del 2011. A mí por algún motivo me hace acordar mucho a una composición del señor Steve Hackett que hizo para el disco de Genesis Selling England by a Pound, una canción instrumental. Una canción que últimamente estaba averiguando sobre esta canción en cuestión y dicen que fue muy resistida por los demás miembros de Genesis a ser incluida en el disco. La canción se llama After the Ordeal. No sé cómo se pronuncia. Ordeal quiere decir ordeal, ¿será? Ordeal, supongo que se debe pronunciar así. Después del dolor. Es la pieza instrumental que sigue al tema La batalla de Epping Forest en el disco ese. Así que probablemente tenga que ver con eso. Y esta canción me suena muy parecida a la que hizo Fleet Foxes muchos años después. Digamos que yo creo que alguna inspiración han tenido. No estoy acusando de nada, ni que se hayan robado ni nada, pero seguramente alguna inspiración han tenido. Vamos a pasar entonces los dos temas juntos, dos temas instrumentales increíbles. Entonces, Fleet Foxes haciendo The Cascades del 2011, y vamos a pasar Genesis, After the Ordeal, si se pronuncia así, y si no se pronuncia así me sabrán perdonar. Una canción que Tony Banks, por ejemplo, dijo que era la peor canción que Genesis grabó. Anda, Tony Banks, mira, ¿sabes qué? Con ese tecladito, ¿sabes dónde te puedes ir? A mí me encanta la canción. Vamos a escuchar entonces estas dos canciones juntas. Thank you. Y ahí se iba de a poquito haciendo un fade out Steve Hackett con su guitarra eléctrica, bueno, con Genesis, ¿no? Se nos fue el programa. Son menos 5. Se nos fue el programa, no hay caso. Vamos a irnos con un... ¿Con qué dije que me iba? Sí, con un tema... sí, porque va a quedar uno afuera de los últimos dos que tenemos. Vamos a irnos con un tema de una banda de Gales. Gales no tiene tantas bandas que hayan salido así a la luz. Esto es una banda indie, no hace folk. Grabaron un EP, de folk, pero no es el caso esto. Vamos a pasar un temita muy cortito de esta banda. Se llama... me cuesta pronunciarlo. Gorky's Zygotic Monkey. La última palabra se escribe Minzy, pero se pronuncia Monkey. Ellos dijeron que era una forma de deletrear Monkey usando los sonidos de las letras en galés. Gorky's Zygotic Monkey, entonces. Una banda muy interesante. Este tema tiene, que vamos a pasar, con el cual vamos a terminar, tiene una gran influencia de la Incredible String Band. Al menos yo cuando lo escuché me remitió muchísimo al sonido de la Incredible String Band, esta banda de hippies muy drogones que hacían una música muy interesante, que ya he pasado mil veces y seguiré pasando porque esa banda me encanta, una banda de los 60 de Escocia. Vamos a irnos entonces. Este es un temita muy cortito que se llama The Wizard and the Lizard, el mago y el lagarto. Sí, lagarto. Lizard es, sí, lagartija. Lagartija. O lagarto. Bueno, no importa. Más o menos, por ahí. Un bicho de esos. ¿Sí? Bien, no tengo más nada que decirles. Será hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Cecilia Vega está en los controles operando como siempre. Y bueno, listo. Hasta el miércoles. Chao. Thank you. los siete bosques. Un programa sobre la música folk de los países celtas. Los miércoles de 19:30 a 21 horas. This is entirely for your benefit, by the way.